Hoy es jueves 22 de noviembre del año 2007. Hola, amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día 22 de noviembre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Siguiente nota. Aguascalentense logra generar electricidad con melanina. El médico aguascalentense Arturo Solís Herrera publicó en la revista Energía a Debate un interesante artículo en el que describe el proceso para lograr la generación de energía eléctrica con melanina. Se trata de la generación alterna de energía eléctrica mediante celdillas fotoelectroquímicas autorrenovables que separan y reúnen el hidrógeno del agua. Esto constituye un importante avance científico para poder entrar de lleno a la era del hidrógeno como sustituto de los combustibles fósiles. Arturo Solís Herrera es médico cirujano por el Instituto Politécnico Nacional, oftalmólogo por la UNAM y neurooftalmólogo del IN. Maestro en Ciencias Médicas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y doctor en Farmacología de la Universidad de Guadalajara. Actualmente, es director técnico de la compañía química farmacéutica Fórmulas Magistrales, en la ciudad de Aguascalientes. Energía a Debate, es una revista bimestral de análisis y opinión de temas energéticos que edita la empresa Mundi Comunicaciones Sociedad Anónima, DCV. Siguiente nota. 26 toneladas de ayuda más para Tabasco. Protección Civil del Gobierno del Estado envió ayer más de 26 toneladas de víveres y productos para la higiene que se lograron recaudar en el centro de acopio instalado en la Plaza de la Patria. Protección Civil informó que el centro de acopio seguirá captando la ayuda de los aguascalentenses debido a que aún persisten las necesidades entre los habitantes de diferentes comunidades. Entre los productos que se enviaron se encuentran 1.719 kilos de atún, 97 litros de jugo, 912 kilos de sopa de pastas, 45 kilos de café, té y gelatinas, 269 kilos de azúcar, 314 litros de aceite, 847 kilos de productos enlatados diversos, 45 kilos de avena, 189 kilos de sardina y 950 kilos de leche en polvo. Además, 147 kilos de toallas sanitarias, más de 17.000 litros de agua embotellada, 100 kilos de sal y 760 kilos de papel higiénico, entre otros. Siguiente nota. Insiste el alcalde en su dinerito extra para el cierre de su administración. El presidente municipal de Aguascalientes se reunió ayer con los coordinadores de las fracciones parlamentarias del PAN, PVM, PRD y Convergencia para explicarles la situación financiera de la administración y su urgencia de que le aprueben la autorización de un crédito por 60 millones de pesos para la conclusión del programa de obra pública 2007. El alcalde dijo que la situación de vulnerabilidad en seguridad pública que se presentó al inicio del año, algunos recursos presupuestados para la obra pública fueron canalizados a la compra de equipo, armamento e insumos. Comentó también que estos movimientos en el presupuesto fueron autorizados por el Pleno de Cabildo que conscientes de esta situación promovieron el incremento en recursos para la seguridad de la población. Martín Orozco planteó a los diputados Nora Rubalcaba, Jaime Pérez Camacho, Vicente Pérez Almanza y Juan Gaitán Mascorro su disposición para presentar ante la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado todos los datos técnicos en materia financiera y crediticia del municipio para que sean analizados y pueda presentarse en el Pleno Legislativo a más tardar la próxima semana para su posible autorización. Comentó que el préstamo será por un monto de 60 millones de pesos, pues esta es la cantidad que se requiere para dar cierre al programa de obra pública que está en proceso de conclusión durante el mes de noviembre y principios de diciembre. Estableció también la necesidad de que este sea uno de los primeros temas que aborde la 60ª legislatura local, pues la administración se encuentra ya en la fase final de pagos a proveedores y contratistas, por lo que se requieren estos recursos para su culminación. Finalmente, el alcalde apuntó que en reunión por separado planteará esta misma situación al coordinador de la fracción priista en el Congreso, Fernando Palomino, que por compromisos de la propia legislatura no pudo estar presente en la reunión con los demás coordinadores. Siguiente nota. Inició el proceso entrega-recepción del municipio de Aguascalientes. Iniciaron ayer las juntas temáticas de cada una de las áreas que conforman el municipio de Aguascalientes como parte del proceso de entrega, recepción, siendo la primera la secretaria del Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, así como la coordinación de asesores. En el caso de la secretaria del Ayuntamiento, su titular Gabriel Ochoa Amador comentó todos los ordenamientos jurídicos que rigen la actuación de la presidencia municipal, además de las principales áreas que conforman esta dependencia y que son justicia municipal, asuntos jurídicos, reglamentación, mercados, estacionamientos y áreas comerciales, además de las coordinaciones de asuntos internos, la justa municipal de reclutamiento, secretaría particular y coordinación administrativa. En esta sesión, estuvieron presentes por parte del equipo de transición Andrés Rodríguez, Javier Aguilera, Guadalupe Ortega y Francisco Gell. Por otra parte, en la reunión temática de la coordinación de asesores, el titular del área Gustavo Martínez Romero informó también de los principales objetivos que tienen que ver con las líneas de discurso, estudios, así como la representación del gobierno municipal ante organismos nacionales de evaluación y representación. En la sesión estuvieron por parte del equipo de transición, Jesús Orozco Castellanos, Octavio Arellano Reina, Jorge Palomino Topete, entre otros. En ambas juntas, por parte del municipio de Aguascalientes, la contralora Laura Esquivel Veloz estuvo presente para dar seguimiento al proceso de entrega-recepción, mientras que por parte del gobierno electo presidió Adrián Ventura, así como el notario Javier González Gutiérrez. Siguiente nota. Presentó el municipio el plan de contingencia para este invierno. El director de Seguridad Civil Municipal, Francisco González Ibarra, al presentar el plan de contingencia invierno 2007-2008, informó que son más de 3.000 personas las que se encuentran en situación vulnerable durante este invierno, lo que representa 660 viviendas que pueden ser afectadas por los fuertes fríos, mismas que se encuentran ubicadas sobre todo en la zona rural y en algunas colonias del oriente de la ciudad. Para atender esto, cuenta con 130 elementos de las áreas de protección civil, bomberos y atención prehospitalaria. Sin embargo, en total de todas las dependencias municipales y estatales se cuenta con una plantilla de 400 personas dispuestas a apoyar en caso de contingencia. El albergue ubicado en Artillero Mier y Cova del Infonavit Morelos cuenta con capacidad de hasta 100 personas, por lo que en caso de ser necesario se activarán otros espacios como el DIF municipal, las instalaciones de las delegaciones, escuelas y hospitales, sobre todo en el área rural. Algunas de las colonias más vulnerables dentro de la periferia son La Soledad, Curtidores, Pericos, Cumbres, sobre todo del oriente de la ciudad. A partir de hoy y hasta el 21 de marzo del 2008 el municipio estará en alerta para atender a la sociedad, además comentó que la línea dispuesta para atender las emergencias será el 080. Hizo énfasis en las medidas de seguridad que se deben de tomar para prevenir accidentes: no calentar la casa con carbón, no sellar ventanas, evitar corrientes de frío, utilizar los calentadores con mucha precaución o de preferencia no usarlos, cubrir los cilindros de gas LP para que no se congele y provocar presión, por ningún motivo calentar el cilindro de gas, proteger las tuberías de agua con papel periódico y sobre todo, si hubiera algún elemento de la familia enfermo de gripe, bronquios o alguna afectación del sistema respiratorio, acudir al centro de salud para que sea atendido oportunamente. Siguiente nota. Más de 20 millones de mexicanos, usuarios de la Internet. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares en DUTI, levantada del 26 de febrero al 25 de marzo de 2007. Equipamiento en los hogares. En el país, 22.1% de los hogares disponía de una computadora, lo cual representa aproximadamente el doble del equipamiento reportado en el 2001. Si bien esto reflejó un avance importante, aún hay una diferencia significativa en relación con los hogares que disponen de televisión 93% o del servicio de telefonía 73%. Usuarios. La encuesta registra 30.5 millones de personas usuarios de una computadora. Más del doble de los que había en diciembre de 2001, de las cuales 20.8 millones usan Internet. La mayoría de los usuarios son jóvenes, 63% se agrupa en el rango de 12 a 34 años de edad, con una participación cercana entre mujeres 47.6% y hombres 52.4%. Usos. La encuesta permite identificar que las computadoras se utilizan principalmente en actividades escolares 64% de los usuarios, y en menor medida para actividades laborales o de entretenimiento alrededor de 30%. Desde el punto de vista de la frecuencia de uso, predominan los usuarios que utilizaron la computadora semanalmente. Es decir, quienes la emplean por lo menos un día a la semana y representan 63,9%, por 28,6% de aquellos que lo hicieron diariamente. Del total de hogares, 12,3% dispone de conexión a Internet, que representa el servicio más característico de las tecnologías de información y comunicaciones. De estos hogares, uno de cada dos tiene conexiones de banda ancha, la opción más moderna para la transmisión de información. Por las ventajas que representa el servicio de Internet, el número de usuarios se incrementó de manera significativa entre diciembre de 2001 y marzo de 2007, ya que pasó de 7,0 a 20,8 millones de personas. Por otra parte, al igual que en el caso de los usuarios de computadora, de quienes utilizan Internet, la mayoría se concentra en los jóvenes de 12 a 34 años, 72%. Por lo que respecta a la distribución por sexo de los usuarios de Internet, esta es similar a la de los usuarios de computadora, 48% corresponde a mujeres y 52% a hombres. La encuesta también capta información acerca del lugar desde el cual los usuarios acceden a los servicios de Internet. En este sentido, se observa que 65,9% lo hace desde fuera del hogar, situación que puede explicarse por lo gravoso que resulta para algunos hogares pagar una renta por tener el servicio en casa, o bien, porque tiene la posibilidad de acceso desde los lugares de trabajo, escuela y los cafés de Internet, entre otros. En cuanto a las aplicaciones que los usuarios le dan al servicio de Internet, predominan las referidas al apoyo a actividades escolares 43,1%, seguido del grupo que lo utiliza para obtener cualquier tipo de información. Por su parte, la compra o pago de bienes o servicios en línea es incipiente en México, 8,2% de los usuarios. Participación que si bien muestra un incremento respecto al 5,7% de 2002, no tuvo la magnitud de crecimiento que se observó, por ejemplo, en el número de usuarios de Internet. Siguiente nota. Convoca ICA a creadores para que publiquen su primera obra. El Instituto Cultural de Aguascalientes a través de su dirección editorial convocó ayer a investigadores, escritores, fotógrafos y dibujantes de cómic de Aguascalientes para la publicación de su primera obra, la cual tiene como objetivo dar a conocer a nuevas generaciones de escritores y artistas de la entidad. En esta convocatoria de primera obra podrán participar personas de cualquier edad, nacidas o residentes en el estado de Aguascalientes, que no hayan sido publicadas anteriormente en un libro, de manera individual, por ninguna editorial pública o privada, en el país o en el extranjero. No cuentan para el efecto las publicaciones realizadas en Internet, libro electrónico, libro colectivo, revista o fanzine. Se podrá concursar en los géneros de cuento, novela corta, poesía, cómic, ensayo y fotografía en blanco y negro, con tema libre. Cada participante concursará solo con una obra y solo en uno de los géneros establecidos. Todas las partes que formen la obra deberán ser inéditas. Los trabajos se entregarán por triplicado debidamente identificados con los datos del autor, que deberán incluir nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico y un breve currículum vitae, especificando con toda claridad en qué género se está participando. Se seleccionarán una o dos obras de cada género, para ser publicadas en la colección Primer Libro del Instituto Cultural de Aguascalientes. La elección estará a cargo de un jurado de reconocida solvencia en los géneros representados en esta convocatoria. La recepción de obras queda abierta a partir de la publicación de esta convocatoria y cerrará el 15 de febrero de 2008 a las 8 p.m. Se recibirán trabajos entregados personalmente o por correo en la dirección editorial del Instituto Cultural de Aguascalientes ubicada en Rivero y Gutiérrez 110, CP 20.000, Aguascalientes. Los resultados se darán a conocer el día 25 de abril de 2008 en los principales medios de comunicación locales y en la página de Internet del Instituto Cultural de Aguascalientes. El Instituto Cultural de Aguascalientes se compromete a publicar los trabajos seleccionados en la colección Primer Libro dentro del primer año a partir de la publicación de resultados. Los autores seleccionados otorgarán los derechos de edición y de publicación al Instituto Cultural de Aguascalientes. Los autores se comprometen asimismo a participar en las actividades de difusión de su obra. Siguiente nota. Aumenta el desempleo en México. Las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENOE para octubre de 2007 indican que 59,7% de la población de 14 años y más en el país se encontraba disponible para producir bienes o servicios económicamente activa. El restante 40,3% se ubicó en la población no económicamente activa. El 96,07% de la población económicamente activa PEA estuvo ocupada en el mes de referencia. A su interior, 40,1% se concentró en los servicios, 20,2% en el comercio y en la industria manufacturera laboró 16,9%. Según su posición en la ocupación, el 65,5% se desempeñó como trabajador subordinado y remunerado. En octubre de este año la tasa de desocupación TD a nivel nacional fue de 3,93% respecto a la PEA. Para hacer una comparación mensual es necesario analizar los datos desestacionalizados, los cuales muestran que en el décimo mes del año en curso la TD aumentó en 0,07 puntos porcentuales con relación a la de septiembre pasado. Información policíaca. Vehículos localizados. Aproximadamente a las 23:00 horas mientras el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0959, realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Circunvalación Norte y al circular por la avenida Independencia, a la altura del número 172, se percató de la presencia de una camioneta que se encontraba mal estacionada. Ante lo cual detuvo su marcha y tras verificar la unidad marca Dakota, color roja, modelo 1991, con placas de circulación AD 34599, se percató de que dicha unidad había sido reportada como robada por su propietario Ramiro Reynoso Pérez, quien mencionó había desaparecido de la calle Antonio Madrigal, en el barrio de Guadalupe. Por lo que procedió a solicitar el apoyo de una grúa para trasladar la unidad ante el agente del Ministerio Público, a fin de que sea entregado a su legítimo propietario. Detenido por robo. Alrededor de las 12:34 horas, fue detenido quien dijo llamarse Ramiro Dena Hernández, de 47 años de edad, con domicilio en la colonia España, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0576, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de robo. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Héroes y en determinado momento, recibió el reporte por parte del C4 municipal, en el sentido de que en el cruce de la avenida Convención y la calle Jaime Nuno, se encontraba una persona retenida por robo. Ante lo cual se trasladó al lugar, donde le fue entregado el presunto responsable, que fue detectado luego de que ingresara a las oficinas del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, donde había tomado dos teléfonos celulares, sin embargo fue detectado cuando pretendía salir del lugar. Por lo que fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde los afectados interpusieron la denuncia correspondiente en su contra. Estas son las agendas para el día de hoy. Agenda de trabajo. Jueves 22 de noviembre. Ingeniero Luis Armando Reynoso Femat. Gobernador Constitucional del Estado. 10:00 inauguración del Congreso Regional por los Derechos de la Infancia. Instalaciones del Casino de la Feria. Agenda del Presidente Municipal Martín Orozco Sandoval. Jueves 22 de noviembre de 2007. Agenda privada. Agenda del H. Congreso del Estado 60ª Legislatura. Jueves 22 de noviembre de 2007. Evento. Sesión ordinaria del Pleno. Hora. 11:00 horas. Lugar. Recinto Legislativo. Agenda Universidad Autónoma de Aguascalientes 22 de noviembre. 10:00 horas. Toma de protesta a la Sociedad de Alumnos de Biología AUD. Salazar Negrete Edificio 202. 12:00 horas reconocimiento a los ganadores universitarios del Premio Estatal al Emprendedor 2007 Aula A, 3 de la Unidad de Estudios Avanzados. 13:00 horas muestra estudiantil de proyectos de exportación vestíbulo edificio 32. Conferencias de prensa en la sala de juntas Ladislao Juárez de la Casa de la Cultura. 9:00 am. Noveno y último concierto de la tercera temporada de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes con la presencia del MTRO. Román Revueltas y del solista invitado el MTRO. Gianfranco Bortolato. 9:30 am. Se abre la convocatoria de artes plásticas de la Bienal Enrique Guzmán del Museo de Arte Contemporáneo. 10:00 am. Onceava edición del Tour de Cine Francés en México organizado por la Alianza Francesa en Aguascalientes. La directiva de Club Necaxa convoca a una rueda de prensa a efectuarse el día jueves 22 de noviembre del presente año en punto de las 12:30 horas en las instalaciones de la Casa Club. Atentamente. Los empleos del día de hoy. Hoy tenemos 296 empleos disponibles en nuestras listas. Si usted encuentra una oferta de empleo que sea de su interés, llame a los teléfonos 971-93-59 y 971-93-01 y solicite una cita. El clima para el día de hoy. Jueves nublado. Máxima 78°F/26°C, viento ligero. Noche del jueves despejado. Mínima 46°F/8°C, viento ligero. Porcentaje de humedad relativa en el ambiente. 34%. Punto de condensación del rocío 36°F/2°C, viento. Sin viento. Presión 30.17 pul/1022 pa. Aumento de presión. Visibilidad 10.0 millas/16.1 km/s. 0 out of 16 nubes. Nupes dispersas 20.000 ft/6096 m. Above ground level. Horas de luz 11:00 AM. Tomorrow will be 0:47 AM shorter. Vista normal. Vista extendida. Waxing gibbous, 90% de su superficie. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hasta mañana, y que tenga usted un muy buen día.